Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estoy malita, hoy no estoy para bromas. Pues venga, del tirón. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No puedes respirar, ¿qué te pasa, criatura? Ya, tengo la garganta como papel de lija, pero ya parece que los caramelos halls han hecho todo su efecto. Has hecho ya todos tus rituales, te has tomado todas tus pastillitas y tus cosas. Sí, sí, sí. Esta vez, por suerte, el paracetamol ha ido a parar al vaso y no ha ido al arroz. Bueno, eso quedará para otro día que lo contemos. Otro día. Bueno, pues unas semanas por aquí. Esta semana ciertamente han pasado muchas cosas. Hemos leído muchas cosas este lunes con unas elecciones en Venezuela que han sido algo más que discutidas y discutibles por la manera en la que se han ido un con poco... Con quema de votos, ¿no? Lo bueno, visto. Sí, claro. Así. Vamos a quemar los votos antes de que los vayamos a contar. Eso es lo más normal. Estas cosas así. Mundo. Bueno, pues por esa parte tenemos esto. Por otra parte teníamos líderes religiosos aquí en España que, bueno, pues que quieren que las leyes se cambien a su antojo en función de bueno, pues de su voluntad y de lo que les vaya bien a ellos, independientemente de que este Estado, en teoría, sea un Estado laico. Pero, en fin, así nos va. ¿Y qué más? Bueno, pues también tenemos alcaldes de pueblo de Córdoba. Que se lo llevan calentito en dietas también, lo de las dietas, que vamos, no... Tú fíjate, o sea, esto es, hemos hablado del tío de la vara, del ansia viva, o sea, esta criatura que cobraba más dietas que días laborables tenía al mes. Fíjate. ¿Qué me cuenta? Y esperaba que no le pillara a nadie, ¿no? Pero, ya, si este mes hay 22 días laborables y dudas, cobra dietas por 25... A dar cuenta antes. Igual es que el hombre trabaja en su hora libre y todo, que es que no sé. Hay gente que está muy entregada al trabajo. Hombre, ¿eh? Tú lo puedes vivir mucho, pero o sea, las dietas son las que son. En fin, bueno, pues eso solamente pasó el lunes. El lunes. O sea, ha pasado, por desgracia, esta semana han pasado muchas más cosas. La semana se paralizó en torno al tema del atentado del maratón de Boston. Y bueno, parece que al final todo se ha resuelto o que está en vías de resolverse. También fue el lunes, bueno, ultimísima hora, pero se habló ya más a partir del martes, claro. Y bueno, es decir, ya están los dos presuntos autores de este atentado, uno de ellos muerto, el otro detenido, con algunos problemas. Todavía está un poco por definir la situación, es decir, a saber si se le va a tratar como un terrorista, como un preso militar. Si va a ir a Guantánamo, si no, si... No están un poco en esa guerra, es decir, al margen de todo esto, que ya habrá tiempo de teorías conspiranoicas bastante y demás, y que bueno, pues ya se aclarará y se resolverá. Cuando se estudie. También entiendo que es un poco prematuro para hacer estas cosas porque, bueno, entiendo que la investigación está ahí. Una cosa es detener a estos dos, que se supone que eran los que la han puesto, pero no se sabe si hay una red de apoyo por detrás. Y eso es lo que interesa pillar, ¿no? Y ver en qué punto están. El caso es que yo con lo que me quedo es con que esto ha mostrado la mejor parte, la mejor cara de los ciudadanos de Boston. Este, yo, por ejemplo, me quedo con las fotografías de Big Picture, que es un blog de un periódico de Boston que sigo, donde bueno, pues he tenido la oportunidad de ver fotografías sin necesidad de ver cosas extremadamente desagradables, sino que simplemente daban la información de lo que pasaba allí en ese momento. Y yo te digo, yo me quedo impresionado con la actitud de la gente. Sí, homenaje que le han hecho a la policía, bueno, aunque también está la parte de gente que cree que son... un poquito patrióticos o un poco demasiado patrióticos siempre, tipo a lo mejor remontándote al 11S, ¿no? Y hay gente que le quita importancia diciendo que es que somos exagerados y tal, pero no sé. Yo veo que ante momentos así, ver una cara amable o ver, pues yo qué sé, ver que hay gente que está entregada, es lógico. Si eso pasa en cualquier sitio, es lógico que te entregues y que te salga a la calle, aunque sea con un termo y cuatro bocadillos para repartirle a alguien. Yo creo que eso lo haríamos todos si diera el caso, ¿no? Menos los que critican que son muy patrióticos. Supongo. Es decir, estos que critican estas cosas son de los que no se paran cuando ven un accidente. O que simplemente critican todo. También hay gente que está un poquillo por criticarlo todo. Pues yo lo veo bien lo que se ha dicho de... Y lo que han hecho los de Boston, vamos, dice mucho dice de mucho ello. Sobre ello. Bueno, cosas que envidiar, otras cosas que no, pero ellos son así y lo han resuelto de esta manera. Pues empezamos con la semana triste. estoy folclórico perdido. Estoy malayo perdido, no sé cómo decirlo. Sí, vamos, porque ha dado también que hablar, ¿no? Esta semana comenzaba con Isabel Pantoja, que era condenada a 2 años de prisión y a una multa de algo más de 1 millón de euros por blanqueo de capitales. ¿Y con el resto de la trupe? Bueno, el resto de uno sus... que aún está metido en Berea y el otro, la otra es que tiene muchos bolos en juicios, entonces tuvo que salir de allí en furgón policial para irse a otro juicio que tenía. Claro. El caso es que, bueno, que al final ella, que en este caso, bueno, un poco lo más simbólico, la que nos interesa, la que era un personaje mediático antes de que empezara todo este circo, el resto pues se han ido subiendo al carromato y están ahí cada palo que aguante su vela. Es decir, blanqueo de capitales, blanqueo de nuestros capitales, no olvidemos que a los que ha robado es a nosotros, tanto a los que le gusta como a los que no le gusta su música, o los que la siguen como los que no. Es decir, aquí se ha robado, se ha evadido dinero y lo han tratado de hacer pasar por dinero limpio, y ese dinero era nuestro. Pero se va a ir de rosita. Bueno, sí, no es que se va de rosita, sino que, bueno, no, pues que como no cualquier otro ciudadano, si la pena es inferior a los 2 años y no hay ningún tipo de antecedente previo, pues no tiene la obligación ni la necesidad de entrar en prisión. Pero de todas formas, es decir, esto está ahí un poco en el aire, porque hasta que esta gente tiene derecho a presentar recurrir. Un recurso, apelación y toda la historia, entonces hasta que no se termine realmente esto o haya una sentencia firme, pues no sabremos si realmente pagará algo, no pagará, qué pasará con esos dineros, se declarará insolvente, averigua qué es lo que pensábamos que iba a ser el fin, pero creo que aún no. No lo sé. Yo te digo, yo en cualquier caso te recomiendo mucho el trending podcast que hizo Gema Sur el otro día. Anda. Donde habla sobre el caso Malaya y sobre esto de Boston también un poco y tal. Todo esto. Ahora me has pillado por sorpresa, no sé qué decir. Esta muchacha vale mucho, ¿no? Ya verás. Ya que después nos critican porque... Bueno, pues esta semana pues podemos hablar de... Nuestros políticos nos han regalado un montón de declaraciones, han soltado un montón de cositas y más adelante daremos cuenta de ello, pero vamos, en este caso, una de las que en las que me entretengo, quizá poco, sea hablando de ministros y drogas. Porque el portavoz del PNV en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Emilio Olavarría, ha dicho que él podría citar nombres de ministros que han consumido droga, pero ha declinado hacerlo. Bueno, pues yo puedo decir, sin necesidad de estar en ningún tipo de comisión del Senado ni del Congreso, que yo puedo dar nombres de ministros que se han saltado un esto a las 2 de la mañana. O podría dar nombres, bueno, se han saltado un esto o que han hecho un ceder al paso en vez de un esto, por ejemplo. Por ejemplo. O que han tirado un papel por la ventana. Yo eso podría decirlo también. O cambiado en la calle. O que se han emborrachado una o noche. O que se han emborrachado algún día en la universidad. Yo también eso puedo decirlo. Hombre. Con certeza. No hablemos de chorras. O sea, para mí decir estas cosas y decirlo sin pruebas que vas a presentar en algún sitio, sin dar nombres, sin testigos, sin una garantía, pues es tan válido como decir lo que he dicho yo, que cualquiera de los que nos escucha pues se ha saltado alguna vez un semáforo en rojo de noche cuando iba para su casa y no había nadie, que alguien en un cruce de carretera secundaria donde no venía nadie, en vez de hacer un stop, ha hecho un ceder al paso. Ese es un bocazo. O que se ha tomado 3 cervezas en la fiesta de su pueblo y ha terminado bailando con su madre y con las vecinas de la calle. En fin, esto es lo que hay. Este es el nivel. Pero vamos, hay más, hay mucho más adelante. En fin, los escolares andaluces más pobres tendrán derecho a 3 comidas diarias. Y eso también ha dado mucho que hablar. Esto esta da mucho que hablar. Es que, es decir, estas cosas así que se sacan, tan populistas, tan bolivarianas, tan extremadamente rojas, que, es decir... El gobierno andaluz quiere garantizar por vía decreto, es decir, un poco por narices, al menos 3 comidas al día para que todos los niños andaluces en riesgo de exclusión, bueno, pues no pasen hambre. Uh-huh. Y esta medida pues iría incluida en un futuro decreto ley contra la exclusión social. ¿Me parece mal esto? No. Pero que saquen pecho diciendo que ellos garantizan por decreto ley 3 comidas a los estudiantes andaluces, es como si quieren garantizar por decreto 5 días de sol a la semana a los niños que tengan raquitismo. Es que no puede hacer las cosas por narices, porque después pasa lo que pasa. Es decir, pasa con la vivienda, que todos tenemos derecho a una vivienda menos cuando nos ponen en la puñetera calle. Todos tenemos derecho a un trabajo digno menos cuando hay 6 millones de parados en España. 6 millones de parados, que esto es una cosa sobre la que tendríamos que hablar, porque una cosa son los que están trabajando y otra cosa son los que no están trabajando. Apuntados al INEM. Al INEM. No los que no están trabajando y no están apuntados a ningún sitio. Sí, esa sería otra. Eso sería para contarlo. En fin, a mí lo que me llama la atención de esto es que esta gente lo quiere hacer y que digan, bueno, pues que van a estar garantizadas 3 comidas al día de lunes a viernes. los fines de semana, los estudiantes andaluces que tanto hambre pasan o que tanto hambre entre pasamos, semana. Entre semana comemos, pero el fin de semana no. Descansamos. Es que hay que descansar dos días. Hacemos la digestión dos días. Claro. Así el lunes. Sí, ese es el problema de estas cosas, que yo lo veo igual que tú, en el sentido de que no lo veo mal, pero siempre y cuando verdaderamente se haga con un trasfondo positivo o con un que no se haga con como manera de ganar votos, de ser político, que es lo que es lo que fastidia un poco. Esta manera de tergiversar las cosas es lo que hace que diga, bueno, hace un año o dos o tres años estaban dándole ordenadores a los niños y ahora están, están sacando pecho porque ellos son los salvadores que le van a dar de comer. Pero, resulta que Andalucía es el tercer mundo. Claro. Esa es la imagen un poco que están dando. Quiero decir que aquí es como si en el resto de España no hubiera este problema. También lo habrá. Es como nosotros vamos a... Y nos pintan como el culo el mundo, quiero decir. Hombre, está claro que cualquiera, es decir, y viendo la situación como la que, o sea, en la que estamos, cualquiera que tenga derecho a cualquier tipo de ayuda, la va a utilizar. Exactamente. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos tenido derecho a ayuda y no la hemos hecho porque hemos considerado que pues no la necesitábamos o porque por nuestra situación personal pues no la necesitábamos y no hicimos uso de ella. Exactamente, como pero, tendría que hacer la mayoría de gente, quiero decir, hay que tener conciencia. Autocensurarse un poco y autolimitarse. Para quien lo necesite más, porque los límites son, o sea, los recursos son limitados siempre. Bueno, pues si parece que ahora la situación se está poniendo más peliaguda y evidentemente cualquiera que tenga derecho a cualquier tipo de ayuda se va a lanzar por ella porque tiene derecho... justamente, y porque ya no pueden tensar más la cuerda. Pero te digo, a mí lo que me llama un poco la atención es esto, es decir, es que parece que se saca un poco pecho, se viene aquí de salvavidas con esta situación, ¿no? Cuando el verdadero problema de fondo que hay es decir, señores, no somos capaces de solucionar el problema endémico de paro que hay en España y al menos vamos a garantizar la comida de la gente. Pero esto, lo pintan esto es siempre. Lo que se dice, vamos a garantizar la comida de los niños que están en el colegio y la comida de los mayores, con la asistencia a domicilio, pero ya está. Esta noticia lo que ha hecho es suscitar muchas críticas, como la del periodista Buruaga, Ernesto Sáenz de Buruaga, que criticó en un tuit lo del decreto ley anunciado por el gobierno de Andalucía. Y claro, primero se ganó ser trending topic, que bien para él, y después se ganó un montón de críticas que hicieron que incluso tuviera que pedir perdón, ya que dijo que sobre la ayuda a los niños y porque no se les regalaban también una bicicleta, además de darle tres comidas, ¿no? Pero es lo que estábamos hablando. Es lo que estamos hablando está nosotros. Está suscitando estas cosas. Sacando las cosas de contexto, pasa esto. Es decir, vamos a ver, los andaluces, los españoles, siempre no hemos ayudado, siempre hemos sido solidarios, siempre hemos estado ahí dando la mano a los demás y echando un cable. O sea, que no venga esta gente ahora de salvavidas. Porque esto, a pesar de que se empeñen en plantearlo así, esto no es el tercer mundo. No, que va. Por suerte o por desgracia, de momento, esto no es el tercer mundo. Si las expectativas que tienen es la de la limosna y la dádiva, pues probablemente terminemos siendo el tercer mundo. Pero esto, a día de hoy, no es. Es decir, esta no es la Andalucía de hace, o la España de hace 60 o 70 años, en la que te cuentan tus padres, tus familiares más mayores, te cuentan el hambre que han pasado, que en el colegio le daban su leche y que le daban no sé qué. Lo están pintando un poco así y es lo que pasa, que siempre crea mucho alarmismo donde aquí quizá incluso había gente que decía que quitaran la televisión de Andalucía para pagar, Es decir, aquí salen siempre soluciones por todos sitios, pero a lo que me refiero es, en un momento dado, oye, que quizá el problema más que de comida o de comedor, el problema es de los padres tienen que trabajar y el problema es de guardería, es decir, de con quién dejo a mi hijo. Porque no todo el mundo tiene familia o no todo el mundo tiene un abuelo que le puede echar un hermano, que le puede echar un cable. Que sin duda es el problema. Claro, el problema ahora está... Si antes el problema era este de dónde coloco a mis niños mientras voy a trabajar las 12 horas que tengo que echar para ir a currar 8 horas, ¿dónde los coloco? Ahora ya el problema ya no es solamente ese, sino el problema es que no tengo para pagar el mínimo gasto que generen. Veremos por dónde vas, ¿no? Y hasta aquí la semana triste. Espero que haya sido suficiente. Bueno, pues empezamos con la semana de Gema. Y bueno, volvemos con Báñez, que una vez más, durante el pleno del Congreso que se celebró esta semana, dijo que los jóvenes que se marchan de España no son exiliados económicos, sino gente que practica la movilidad exterior. O sea, tenemos ministro del exterior, ahora tenemos jóvenes móviles exteriores, o sea, una vez más ha intentado quitarle hierro al asunto de la emigración juvenil, primero echándole la culpa al PSOE, pues dice que cuando gobernaba el PSOE ya había datos, números y cifras muy altas de jóvenes que ya estaban fuera de España, y en segundo lugar ha dicho que el planteamiento de la movilidad, pues que lleva una idea de intercambio. A ver, yo lo de intercambio lo entiendo como Erasmus, ¿no? O lo que era el Erasmus. Pero, o sea, porque al parecer también ha sufrido recorte el Erasmus. Sí, sí, bueno, eso por supuesto todo. Pero, o sea, a mí estos eufemismos, esta movilidad exterior, no, yo no practico, yo no estoy parado, yo practico, otra vez me practico acordado, el desempleo. Exacto, otra vez me he acordado de minoría simple, con lo de los términos educados, ¿no? O los términos enrevesados con los que nos hablan los políticos para querer decir lo que nosotros ya. Son unos términos como muy artificiales. Artificioso. Es decir, no, nuestros jóvenes no, o sea, no se van a buscarse la vida afuera. Es que ven muchos españoles por el mundo y tienen como muchas ganas de viajar. Tiene una inquietud interior. Claro, creo que esta mujer sigue confundiendo movilidad para aprender idiomas o distintas culturas que puede tener jóvenes que estén estudiando pues lengua o yo qué sé, o sean, o, no sé, azafata o algo así que necesite. Pero igual, cualquier persona joven en formación, y entiendo a alguien que o tenga. O en tu tiempo libre, que tú digas, yo me voy a ir un mes a Londres para aprender inglés porque yo quiero. Un verano para trabajar. Esta mujer está confundiendo esos términos con la emigración forzosa a la que se están viendo los jóvenes para trabajar y no para estudiar. Porque es que yo creo que esta mujer piensa que todos los jóvenes que tienen 32 años están estudiando. No, perdona, hay muchos jóvenes con 32 años que intentan trabajar. Lo que pasa es que aquí no hay trabajo y por eso se van. No, el problema es que aquí te piden experiencia cuando no hay tiempo de que tengas experiencia. Claro, claro. Si no hay trabajo. Y ya digo que aún estoy esperando que esta mujer utilice y reconoce y reconozca el término emigración forzosa, porque aún no le he escuchado decirlo de su boca. Y simplemente está intentando alegrar la cosa cuando para alegre nada, vamos. Bueno, pues nosotros este año lo estamos intentando, no podemos practicar la movilidad exterior, esperemos que el año que viene podamos practicarla. Sí, sí, porque es que parece encima que sea eso, una subvención, una beca que te da el gobierno. Sí. Y al igual que esta mujer tendría que reconocer que la reforma laboral que hicieron y el fantástico plan de empleo para los jóvenes no está ayudando tampoco a solucionar esta situación, o sea, para nada. Todos mis amigos que estaban en paro siguen en paro. Exacto, no, pues antes de cambiar las cosas de raíz, que no intenté arreglar lo otro, y lo que es, sí ha reconocido que bueno, que se ha contradecido, porque si no hay emigración, pero ella dice que hay mucho talento que ha tenido que huir por culpa de la crisis en que quedamos, Baña. Es que no podemos, los jóvenes españoles no podemos parar de crear y nos tenemos que ir fuera. O sea, ha dicho que hay mucho talento que ha tenido que huir y que van a hacer todo lo posible para que vuelva. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Se van? ¿Vuelven? ¿No hay emigración? ¿Los niños se van porque quieren? Yo es que no lo sé, yo ya estoy hecha un lío. Los niños y los mayores, ya veremos. Sí, los mayores. Pero bueno, una vez más seguimos comprobando que lo que para nosotros es el drama de la emigración y lo sufrimos a diario, incluso en nuestras pieles, pues tiene tonos menos oscuros dependiendo de quién lo observe, sobre todo cuando no le toca a ella padecer. Pues nada, ya sabes, esos parados que están siempre viajando con Ryanair. Que se tiren ya al charco. Bueno, más scratches esta semana. ¡No! No voy a hablar de scratches o de los que hemos oído hablar hasta ahora. Solo voy a hablar de uno que quizá haga reflexionar sobre las verdaderas intenciones que tienen este grupo que están tratando, que están tachando de nazi. Es un scratch en el que medio centenar de personas convocadas por la plataforma de afectados por la hipoteca de Navarra realizó en un bar de Pamplona al diputado navarro del PP José Cruz Pérez Lapazarán para transmitirle pues las situaciones personales en las que se están viendo estas familias de una forma pacífica y civilizada. Y nada, una vez estos miembros de la plataforma hablaron con el señor este y con el diputado y le plantearon sus cosas y estuvieron allí casi tomándose un café. La foto no he visto yo eso, pero bueno, probablemente hasta aprovecharon para tomarse algo y mostrarle su disconformidad o lo que sea. Cuando abandonaron el local, los periodistas preguntaron al diputado y nada, dijo que él estaba sorprendido gratamente por haberse encontrado con esta situación que él creía que iba a ser caótica y que al final resultó no ser agresiva y ser un intercambio de ideas y de palabras, que yo creo que es la verdadera imagen que tiene que haber entre un político y el pueblo, ¿no? O, yo creo o que tiene que ser lo más parecido. La mayor parte de las veces a los políticos se les olvida que gobiernan a ciudadanos, que gobiernan a personas que son como ellos, con sus mismas necesidades, sus mismas inquietudes, sus mismos miedos. Sí, con familia, con hijos, con esposos, con familiares enfermos seguramente que van a hospitales públicos. O... Lo que no se les puede olvidar es que gobiernan a gente como ellos y que quizás si buscáramos el bien común, exacto, pues este tipo de situaciones pues no sería... Y que no digo yo que quizá en algunos scratches se ha presionado demasiado y quizá las formas no han sido las más adecuadas, pero también hay que mostrar los que son civilizados y dentro de una... de un ambiente de paz y de, lo llamativo es que este hombre diga eso. Sí, sí, eso es lo sorprendente. Por otro lado, se ha sabido durante este pleno del Congreso que hablábamos antes y mediante un aviso lanzado desde la dirección del PSOE que hay por ahí un anteproyecto que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tiene en cartera y que no ha desmentido ante este aviso, y a mí me parece preocupante porque conseguiría que los inmigrantes extranjeros que hayan obtenido la nacionalidad puedan perderla por razones de orden público. Bueno, por esto no, porque bueno, de orden público habría que ver a qué nivel, que también pueden ser por oponerse a un desahucio, cosa que ya me parece un poco regular, porque si tú estás defendiendo tu derecho, no me parece normal que te tengan que quitar la nacionalidad, o por participar en scratches. O sea, Gallardón creo que tiene claro que la amenaza de quitar la nacionalidad a los inmigrantes es una herramienta intimidatoria que va a ser decisiva para que esta gente se acalle ante protestas, contra desalojos y todo eso, sabiendo que son un colectivo que está muy metido en esto de los desalojos. Y... Hombre, está claro que yo entiendo esta reacción por parte del gobierno, porque que te llenen el portal de pegatina no es una cosa, es una cosa entre, es solamente comparable a que te quiten la nacionalidad y a que te echen de un país. Es solamente comparable. Pero de llevarse a cabo esto realmente, ¿cómo lo podríamos calificar? ¿Se podría considerar abuso de poder? ¿Te no. coartan la libertad? Sí, no, pero bueno, esto seguramente dentro de un tiempo salgan a desmentirlo. Si no lo han hecho ahora ya. Mismo es un anteproyecto y es rumorología, ¿no? Pero bueno, que verdaderamente... a lo que me refiero es que seguramente más adelante salgan a desmentirlo y se cubra la espalda simplemente diciendo, no sé, como en las películas americanas de juicio, en las que dicen una cosa para que la escuche el jurado, pero después lo retiran, pues esto es exactamente igual. Esto es un aviso a navegantes. Señores, como deis mucha guerra, os voy a quitar la nacionalidad. A mí me parece que es más eso, porque alguien que tiene la nacionalidad en teoría tiene los mismos derechos que nosotros, el resto de ciudadanos. Entonces sería algo anticonstitucional, se podría decir. ¿O? Eso es una amenaza. Eso sí que es una amenaza. Eso es una amenaza, exacto. Empezamos con las noticias express. Y el Estado no perdona ni un céntimo. Así ha sido realmente, ya que le reclama un céntimo que había pagado de más a una parada de Tortosa. Pago que evidentemente a la mujer le ha ocasionado más dolores de cabeza que beneficio, sin duda. Y casi ni se dio cuenta de este céntimo, dijo, no me extraña. O sea, ya no sabes si te pagan 990 o 991. Porque la mujer no se dio cuenta hasta que recibió la carta certificada en la que le informaban del recargo del 20% si no abonaba la cantidad dentro de un mes, en el mes natural. Hizo el pago, tuvo que llevar el resguardo al INEM y como se presentó sin cita, le hicieron ir otro día encima, o sea, doble cita. Y nada, hasta aquí. Lo hemos pensado, lo hemos hablado muchas veces... Que han pasado, que han mandado cartas de certificada y así que hemos dicho, leche, yo creo que se gastan más en una carta certificada que lo que verdaderamente le costaba a esta mujer que le dejaran el céntimo, que tampoco yo le iba a sacar de pobre. Esto simplemente es un... Esto es como emperrarse, empeñarse. Sí, esto ya es como por mis cojones, ¿no? La dirección de un colegio concertado de Valencia pide 1.500 euros a cada uno de sus 30 profesores para pagar una deuda por gasto de mantenimiento y suministro que acumulaba este colegio, porque según este centro, a consecuencia de los impagos de la Generalitat, que ya por lo visto le adeudan 58.000 euros, pues han tenido que tomar esta medida un poco extrema y ya tienen más de 30.000 euros recogidos. Teoría. Y bueno, no es nada nuevo porque creo que he leído que el año pasado este mismo colegio casi se vio obligado a pedir dinero a los padres, pero al final no lo hizo porque la situación económica de la familia era casi peor que... Pero estas situaciones, o por ejemplo, hablamos del caso de Andalucía, que los padres de los alumnos en colegios públicos paguen gastos que tendría que pagar el Estado o la Junta de Andalucía, no es, o sea, no está fuera de lo habitual. No, y en los públicos es decir, no lo abonan. Quiero decir, esto están pagando y en cuanto la Generalitat le abone lo que de esto lo repartirán. O sea, que no es que lo están dando. Aquí tenemos en la pública certeza, tú das y ahí no recibes nada. Pero me refiero que aquí tenemos la certeza, por ejemplo, conocemos de alguno que han tenido que pagar los padres el aire acondicionado del colegio y se están haciendo cargo de los recibos de la luz. Sí, sí. Y no, y eso no se lo abona el Estado. No, pero aquí les dan de comer. Claro. Un enfermo le pega una patada en la cabeza a un médico de familia cuando lo exploraba. La policía y el médico recogen a un individuo inconsciente en la calle y una vez en el centro de salud y cuando el médico estaba explorando al paciente, le dio una patada. Este médico ha denunciado la agresión. Pues bueno, vamos a comentar la noticia porque ya que nos toca de cerca y nos ha pasado muchas veces este tipo de situaciones, no es por no quitarle importancia a la noticia, que sí que la tiene, porque no es que estemos de acuerdo con las agresiones, desde luego, y no es que veamos mal que los médicos denuncien o los enfermeros y profesionales denuncien, sino que yo creo que también es un poco exagerado, porque por lo que yo he leído de la noticia, el paciente estaba inconsciente y probablemente la reacción esa de darle una patada fue una reacción al despertarse el paciente. Y bueno, podía ser que tampoco estuviera muy en sus cabales o que no estuviera muy consciente de lo aguantamos, que hacía. Aguantamos o aguantan los compañeros a diario cosas mucho peores que esto. Exacto. Y bueno, nos lo comemos y nos denunciamos. Sí. Sobre todo cuando tienes en cuenta eso, que es una persona inconsciente o cuando te toca algún psiquiátrico que sabes que no está muy Ya no solamente psiquiátrico, sino imagínate que tú eres médico de urgencias, que las urgencias están saturadas, que vosotros estáis un 25, un 30 o un 40% menos de plantilla de lo habitual y a ti solamente te llega gente que te amenaza para que lo atienda. Exacto. Eso convives con ello. Exacto, que es un poco como para denunciar, no, como para decir que también se denuncien los casos que verdaderamente lo requieran, que no colapsemos tampoco este tema, ¿no? El SAS oculta la productividad que cobran más de 60 cargos directivos. Esto es ciencia ficción, porque esta productividad se cobra en base a unos objetivos que suelen ser económicos y que son diferentes para cada unidad y que cada año también son distintos y van supeditados a una valoración personal de los jefes que es totalmente subjetiva. Por lo cual, es que esta productividad es lo que hablamos, es ciencia ficción totalmente. Nadie sabe lo que cobra tu compañero, nadie sabe lo que cobra el jefe de servicio, nadie sabe lo que cobra la supervisora, nadie sabe nada de... En teoría, se supone que los sindicatos sí tienen acceso a un listado en el que se sabe y se ve un poco lo que cobra todo el mundo, pero ese lo que cobra todo el mundo llega hasta cierto nivel de cargo intermedio. Que ya no se dice, claro. A partir de ahí, cuando la cosa empieza a subir a la gerencia, las altas direcciones y demás, esa gente cobra una cantidad de dinero impresionante. Ya asusta a veces enterarte así de extranjis cuánto cobra una supervisora de unidad, que a veces te enteras así y dices, madre de Dios, ¿cuánto se llevará un gerente? Lo increíble de esto es que haya recorte en las unidades y que cada vez se den menos servicios y se atienda menos y que evidentemente se gaste menos, para ellos es un ejemplo de buena gestión. Con lo y cual, no lo es, eso es ese un dinero, chanchullo ese total. Dinero que no se está gastando se lo está llevando gente. Exacto. Y esto es lo que hay que perseguir. Es decir, estas productividades hay que dárselas al que se las trabaja, si es que hay que dárselas. Y si no, simplemente pues lo que hay que hacer es darle el descanso y la hora de trabajo que necesita, ni más ni menos. Lo que pasa siempre es que los cargos directivos siempre son secretas todas las cosas que hacen. Sí, por ejemplo, te puede pasar como esto de que los diabéticos irán a la justicia si la sanidad no acredita que antes de 2014 abandonará el tema de la la reutilización de agujas. Es decir, sí, ellos, sí, por ejemplo, lo de la aguja, bueno, es que esto, para quien no lo sepa, es que las agujas con las que se pinchan la insulina a los diabéticos se reutilizan más de una vez. O sea, se utilizan más de una vez que la persona se pone la insulina. ¿Y por qué? Pues porque la sanidad no te da una aguja por cada aplicación de insulina. Es triste, pero es así. O sea, la gente te viene al centro de salud a pedir aguja y tú como enfermero se los tienes que dar y le puedes dar nada más que un tope y que se apañe con lo que tiene. O sea, si se tiene que pinchar 4 o 5 veces con una, entonces han visto que dan más problemas que otra cosa porque está dando muchísimos problemas reutilizar esta aguja. Pero, y entonces han dicho que eso. Pero que a pesar de eso, se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Y ya está. Entonces, ya tú, van a ir por la justicia. Tú, ¿no?, como profesional te puedes encontrar con... O sea, con que te acusen de mala praxis porque realmente estás haciendo mal tu trabajo. Estás haciendo mal una práctica. Pero es que te están obligando a hacerlo porque tú no puedes dar más de lo que tienes. Casualmente, esto, visto desde los ojos de un directivo, de los que cobran estas productividades tan altas, sería visto como un éxito. ¿Por qué? Porque ahorramos dinero en material. Claro. Aunque estemos cometiendo mala praxis, ahorramos dinero en material. Ahorramos, nos lo llevamos nosotros el dinero y mientras la gente está reutilizando aguja. Esa es la doble moral. Muere por también en esta noticia de sanidad, también veíamos esta semana que murió por rotura de aorta tras 9 meses en lista de espera un señor que vuelve a poner el debate en la mesa de qué estamos haciendo, ¿no? Sí, de qué se está haciendo. Creo que, por desgracia, este tipo de noticias vamos a tener que acostumbrarnos a verlas porque ya no solamente un poco que se intente espectacularizar, es decir, esto es grave. El problema es que grave. No se le ponga remedio, o sea, se están dando cada vez más. Pero todo sigue igual, la lista de espera sigue siendo la misma, en esto no ha cambiado nada. O sea, el problema está en que si dijeras, o sea, si hubiera sido una cosa más banal o una cosa más sencilla, en la que tú digas, bueno, tengo dinero, pago y me operan en una privada. Para ese tipo de cosas solamente te podemos operar pública. En la pública. Sí, sí. Y por eso la pública no puede quedarse de rodilla en situaciones como esta. Sí, sí. Bueno, el sexo y la felicidad. Vamos a cambiar un poquito de tema, un poquillo más alegre y picantón. La casa más grande, el coche más lujoso, el trabajo mejor pagado, pueden ser ejemplos de compararte con un vecino, porque siempre para sentirte un poquito mejor son cosillas que tienen en cuenta, ¿no? Mi coche es el mejor, te sube la autoestima. Es muy antiguo, muy poco recomendable, pero es así. Y es algo que también se aplica al sexo. Lo ha apuntado o lo ha investigado la Universidad de Colorado en un estudio que mide la relación entre la frecuencia de las relaciones sexuales y la felicidad. Y bueno, básicamente ha demostrado que cuanta más relaciones sexuales tengamos, más felices nos sentimos, pero lo que verdaderamente marcaba la diferencia en este estudio era el hecho de saber que teníamos más relaciones que los que estaban a nuestro alrededor. Quiero decir, nos hacía más felices saber que teníamos más relaciones que nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compadre, no sé, por tenerlo, o sea, lo de la pelusilla, ¿no? Lo de... que hace que te vengas arriba. Pues bueno, esto es como, a mí me recuerda la escena esta típica de un sketch de humor en el que tres hombres están en un WC, en un urinario público, ¿no? Y uno mira al de al lado y le dice, y se queda mirando en plan de... Yo la tengo más grande, debe ser algo más así como... Ay, la envidia. La envidia, que es muy mala. La abuela de Spiderman, una señora ucraniana de 97 años, se precipitó al vacío mientras limpiaba los cristales de su casa y, a pesar de su avanzada edad, la mujer tuvo suficientes reflejos como para engancharse con una pierna en una sujeción del aparato de aire acondicionado. ¿Cuál es Spiderman? Esto es contorsionismo en estado puro. Spiderman no, Spiderwoman, ya sería la abuelilla. No olvidemos, 97 años. Casi nada. O sea, la foto es espeluznante. Y así esperó hasta que vino los bomberos y la desengancharon de allí. Y la mujer estuvo enganchada media hora. O sea, al estilo de cualquier película de superhéroes, totalmente. Y nada, al final tuvo final feliz, por eso la estamos dando. Porque si no, menos mal, habría tenido... Rescatada por los bomberos. Patatas fritas gratis para todos. Ese es el reclamo que ha lanzado Burger King por haber conseguido 250.000 fans en Facebook. Y sí, amiguitos, yo os aconsejo que si queréis morir aplastados y os aburrís el viernes 26 de abril, acudáis a vuestro Burger King más cercano y por favor mandad fotos de esas colas y de la gente por los suelos, por favor, porque queremos verlos. Sí, sí, queremos verlo todo, queremos ver la pringue, la sal. Cuánto mal está haciendo Facebook, por Dios. ¿Alguien descarga porno en el Vaticano? Esto es como la noticia de antes de decir algún ministro ha consumido droga, o sea... Es lógico, o sea, yo creo que lo de las descargas de porno en el Vaticano es lógico, porque la Guardia Suiza, que son seglares, que no tienen voto de castidad ninguno, ¿no?, los muchachos. ¿Alguien apuesta al fútbol en el Vaticano? Pues normal, claro, que ven fútbol, si lo ven hasta los obispos, que son tifosi, vamos, o sea, que es lógico lo del porno, pobres muchachos, en algo se tendrán que entretener. ¿Qué hacéis vosotros en el cuartel cuando hacéis la mili? ¿Qué hacéis en la residencia universitaria? Claro, es normal. Claro. Si es que hasta algún obispo, pero ¿quién va a demostrar eso? Nadie. Extraños objetos bomba. Porque en los últimos meses la policía está investigando el envío por parte de grupos anarquistas de consoladores bomba al arzobispo de Pamplona y de un paquete bomba también al director de un colegio religioso de Madrid, que explotó en correos, al parecer, ocasionando heridas leves, por suerte, a una funcionaria, entonces no llegó a destino. Pero los consoladores sí que llegaron a manos del arzobispo. Y yo me pregunto, lo único gracioso de la noticia es lo de camuflar lo explosivo en consoladores. Pero, ¿verdaderamente si pretendían que eso llegara a destino? O sea, hombre, yo creo que no tiene mucho ojo. Yo creo que igual no. Igual lo mete en algún libro, en alguna estatuilla de tipo religioso. Pero en un consolador, ¿tú crees que pasa el control de entrada de un arzobispado? Esto es un tótem de la fertilidad. Un chino trató de usar una anguila como juguete sexual y le perforó el intestino. Sí. Le perforó el fistro duodenal. Un hombre de la provincia china de Guangdong estaba viendo una película pornográfica. El hombre se vino arriba al ver que estaban empleando como juguetes sexuales una anguila y cómo le pilló a mano, porque el hombre es que tenía una anguila allí, hombre, en su cocina. ¿Quién no tiene una anguila viva en su casa mismo? A ver, que levante la mano. Le gustó la idea y dijo, vamos allá. Esto es como el que ve lo del fuet y dice, pues yo tengo un fuet en la nevera, vamos a probar. Pues lo imitó, se la introdujo por el fistro duodenal y claro, el bicho se vino 20 arriba. Centímetros. Medio kilo de bicho. Y medio kilo de bicho, se le fue de las manos, se le resbaló. Hombre. Y claro, y lo introdujo un poquito más de la cuenta y ya no pudo pillarle. El bicho ya sabía, buscó ya huida para adentro. Normal, ya había cogido el camino fácil y nada, ya se le perdió. Entonces nada, fue al hospital y a punto de morir, no me extraña. Hombre, o sea, es que ya lo tenía, le perforó el intestino, una anguila viva. Eso es que se mete en el recoveco más escondido de tu cuerpo. Es como alguien, pero con mal rollo. O sea, ya te digo, la radiografía era espeluznante, ¿eh? Yo la vi en la noticia, parecía un alien con lo que tú dices. Así que nada, le sometieron a una operación quirúrgica al hombre, que duró toda la noche. Nada, se ha salvado, ¿eh? Lo que pasa con estas cosas, de es que me he resbalado y me he clavado una anguila. No, o sea... Lo típico que te llega alguien con un móvil ahí y dice, no, es que me resbalé y estaba móvil, en el sofá. Con un bote de desodorante. A ver, yo no tengo la cocina, el suelo de la cocina llena de calabacina y pepino y fuets. O sea, que me caigo y digo, ay, por Dios, se me ha clavado. No, vamos a tener cuidado, ¿eh?, con estas cosas. Y continuando con estas cosas. Unas prostitutas frustran un atraco en Bélgica defendiéndose con vibradores. Un hombre entró en el prostíbulo con navaja en mano y huyó con parte de la caja, pero... No sin el respectivo condonazo en la cabeza, ¿no? Porque le tiraron prácticamente todos los juguetes sexuales allí que había allí, y pues, los condones, los vibradores. Nada, una chorradilla. Esto es como si entras a robar en una, pues yo qué sé, en una frutería y te tiran tomates para echarte allí. Sí, mucho daño no te van a hacer, pero claro, el efecto psicológico es importante. Bueno, pues hasta aquí tu semana de Noticias Express. Sí, hemos terminado la sección y ahora empezamos con las preguntas que hemos lanzado durante toda la semana a los oyentes ante las declaraciones que hizo Cospedal, que decía esta semana que sus votantes dejarían de comer antes de dejar de pagar la hipoteca. y después sí, dijo que no, que dijo que se aprietan un poquito sus votantes, siempre refiriéndose a sus votantes, como si el resto de gente de España no le importáramos que al PP. Que nos quede claro, ¿eh?, que solo ella solo gobierna para los que la han votado. Exacto. Y dijo eso, que era simplemente que se apretaban el cinturón. Entonces hemos lanzado esa pregunta de qué harían nuestros oyentes por ahorrar, por... No, le dijimos a nuestro oyente básicamente que por qué dejarían ellos de comer, y nuestro oyente lo que nos dijeron fue que ellos dejarían de comer por adelgazar, o hay quien dejaría de comer, por ejemplo... Por beber cerveza. Lo hay incluso que dejarían de comer por ver cómo desahucian a Cospedal, porque seguramente eso le daría a ella otra perspectiva de esta situación que estamos viviendo en España. Lo hay que dejarían de comer por verla rebuscar comida entre la basura. Esa es muy importante, yo me quedo con esa. Sí, muy bien ahí. Lo hay que dejarían de comer si le arrancan casi la lengua golpeada. Como soy de malvado. Otros dicen que ni Aníbal Lecter se la comería a ella. ¿A ella? Otros que dicen que dejarían de comer por ver cómo le cae un piano de cola encima, pero así del estilo este de la broma del coyote y el correcamino en toda la cabeza. Y bueno, pues seguro hay otros que aseguran que seguramente con los ahorrillos que tenga por ahí, con esos sobres, esas cosas... Que... En B, seguramente tiene para comer y algún caprichillo más ella, porque el resto no lo tenemos. Otra noticia que lanzábamos era el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Arias Cañete, que decía que él se ducha con agua fría para ahorrar, porque se solidariza con el medio ambiente. Claro, él dice que antes de ser ministro no tenía esta pulsión, de ahí que tenga, pues no sé, media docena de coches o alguno más. Pero que él se ducha con agua fría. Desde que es ministro de Medio Ambiente y demás, pues entonces él se siente ahora como más responsable, más involucrado. Entonces la pregunta que lanzábamos era qué harían los oyentes para ahorrar, ¿no? Uh-huh. Y nos han contestado cosas como que ¿qué es eso de ahorrar? Uh-huh. Lógico que mucha gente no lo sepa. Otros dicen que ahorran así, van a casa de Cañete, se bañan con agua caliente y se comen los yogures antes de que caduquen. Hay quien ahorra tiempo escuchando dos podcasts a la vez, dicen, muy buena manera. Lo hay que decir incluso que este año se han duchado con la lluvia, que así que se ahorra tanto que hay que aprovechar. Se ahorra muchísimo. Claro. Hay incluso quien prefiere ahorrarse hasta los insultos a los políticos incompetentes. Hay que ver, qué concienciación. Sí, sí. ¿Quién propone hacer un ERE en el Senado para ahorrar aún más? Pues yo no sé si el problema es el Congreso o el Senado, sino igual el problemilla es la paga que le queda a esta gente después de por vida. ¿No? Sí, sí. Hay quien propone a Arias Cañete que aproveche, además, porque ya que es agua fría con lo que se ducha, que aproveche un poquito de ella para poner unos garbancitos en la olla para el día después. Hombre, claro, porque también. Eso también es muy socorrido. Sí, sí. Pensar en la Merkel, Rajoy, Rubalcaba, la Pantoja, Urdangarín, termino con dolor de cabeza, pero... un menos 20% de consumo en gas, claro porque te entra un subidón. Se te quita la gana de poner, o sea, no te hace falta agua caliente para ducharte. Sí, sí, perfecto. Bueno, pues el ministro Arias Cañete parece que desconoce que existen termoeléctricos de agua caliente que no necesitan más gastar agua caliente para arrancar, porque ya tienen un depósito de agua acumulada y, bueno, pues hay industriales que luchan con la calidad, ¿no? Ahí está, es decir, luchan por mantener una calidad, que luchan contra todos estos termos que no cumplen la normativa europea y que están fabricados fuera y que llegan aquí de cualquier manera. Y bueno, pues ¿quién habrá mandado este tuit? No sé, yo creo que está, yo creo que está patrocinado. Sí, alguien que hace termos, no sé yo, por termostear. No sé, la veremos. En su hogar o su negocio, no corre aventuras con el agua caliente. Si quiere el máximo rendimiento, mínimo consumo, un sistema antical y anticorrosión garantizado por 6 años por nuestros fornidos técnicos y fácilmente integrables con su mobiliario, no se lo piense, no se lo piense. Thermostear es lo que busca. La elegante seguridad del agua caliente con Thermostear. Y bueno, hasta aquí. Vamos a agradecer... Ya, en formato extended otra vez hoy. A todos, porque es que como teníamos esta encuesta que ha dado tantos tweets, yo pensaba que iba a dar menos, pero la gente se ha animado y nos ha puesto... En cuanto que le da la oportunidad... Nos ha dado su opinión y la verdad que poner verde a los políticos, se vienen arriba por completo. Hombre, sobre todo ante declaraciones así tan... Bueno, pues nuestro método de contacto, si te parece, ¿en qué blog nos pueden encontrar todas las noticias, todos los enlaces? En cuotidianos.es. Después tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es cuotidianospod. La del podcast, la mía es Gemasur, la tuya es Mael TJ, y después tenemos también el mail para que nos hagan llegar cosillas, o si quieren, que es cuotidianos podcast@gmail.com. Algún día conseguiremos el pleno. En fin, esta semana damos las gracias a todos aquellos que arrancan la semana. Esta semana damos las gracias a todos aquellos que arrancan la semana con nosotros, a los que incluso nos escuchan a las 6 de la mañana para entrar dentro de nuestro ranking de oyentes VIP. No sé si es que alguna vez ha habido este ranking o no. Gracias a los que desayunan con nosotros, a los que le preparan el desayuno a su hijo antes de llevarlo al cole, a los que nos mandan fotos de ellos escuchándonos, o a los que toman café y pastas con nosotros. Hay incluso gente que cocina a nuestro ritmo y se pone sus patatitas, que viaja su vermú. En tren también. Hay gente que viaja en tren. Y los hay que se van de vacaciones y nos escuchan antes también, de vacaciones. Increíble, descansar un poco, si es que no hagáis mala sangre. Sí, yo creo que sí. Sí. Así que nada, a ver por dónde sale esto. Nos vemos la semana que viene. Minutos, esto se nos va de las manos. Yo es que el contabilizador lo he puesto tarde y tengo 36, por claro, eso estaba engañado. En tu mundo de Yupi, 45 minutazos. Pero es que hemos metido lo de la encuesta. Que esto, no lleva, esto no va a llevar el sello de aprobado por Podtaxi. Approval, signal approval. Y empezamos con las noticias estrés, express. ¿El qué? ¿Con qué? Estrés. Empezamos con las noticias express. Estrés. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.